¿Quiénes deberían hacerlo? El Estado con ayuda de la gente que hacen protesta por cosas que pasan en el salario que ahora suben al trabajador cuando ya viene la votación. Así está el país. Ellos quieren que uno vote y se llenan los bolsillos. Debería hacerlo el Estado y comprometerse más con el país y las necesidades de la gente. Nosotros y el gobierno de la ciudad y los pendientes. La sociedad. Y sí, la sociedad. Y lo que supuestamente tratamos de elegir para que el país vaya mejor. El gobierno debería resolver la solución a la gente de la calle y darle trabajo y una buena vida.